Desde muy mozo me he inclinado a la bebida. Caú de noche y de día, destruí muchos años de mi vida. Porque duraba muy poco sano, me decían juguete de criatura. También herradura de caballo, pues yo vivía pegado al vaso. Un cierto día, una mujer me habló de este Dios que podía darme la verdadera alegría. Ni siquiera para el pan tenía y el puchero en la O, ya escaseaba toda mi ganancia, derrochaba en el tinto. No había boliche en el pago que yo no estuviese encuentrado, porque mi ganancia derrochaba en el tinto. Una voz me llamaba a tomar, pues él no podía aguantar. Mi mujer sufría al ver mi vida perdida. Hoy por gloria de Dios libre estoy, el Señor al pecado venció, y junto a mi esposa servimos a Jesucristo. No te dejes destruir por la bebida, ella solo trae falsas alegrías. Solo Dios tiene lo que tú estás buscando. Él es el camino, la verdad y la vida. Me creía tan valiente y poderoso, y al final era tan cobarde y miedoso, que no podía estar sin la botella. Y amigo, deja de ser ya juguete de la niña. Venía Jesucristo y Él tu vida cambiará. No te dejes destruir por la bebida, ella solo trae falsas alegrías. Solo Dios tiene lo que tú estás buscando. Él es el camino, la verdad y la vida. No te dejes destruir por la bebida, ella solo trae falsas alegrías. Solo Dios tiene lo que tú estás buscando. Él es el camino, la verdad.